nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. La voz de la madre tierra. Bienvenidos al programa radial Vientos de Comunicación Crew. Este programa es dirigido a los 27 territorios indígenas del Huila y el mundo. Escúchenos todos los viernes, nuestra emisión semanal. Infórmate a través de los reportes de los comunicadores y comunicadores NASA, MISAC, Embera, Pijaos y Yaraconas a nivel local, regional, nacional e internacional. Repórtenos desde su territorio. Como el alma en un libro, vivió un pueblo feliz. Como el alma en un libro, vivió un pueblo feliz. Hacia su del continente y del otro lado del mar llegaron hombres extraños a sembrar desolación. Llegaron hombres extraños a sembrar desolación. Una vez y otra vez castigaron su rebelión. Una vez y otra vez castigaron su rebelión. Herida de muerte sangra, es por su liberación. Herida de muerte sangra, es por su liberación. Muy buenas tardes en esta hora. Este es nuestro programa informativo radial Vientos de Comunicación del Consejo Regional Indígena del Huila Crew. Nuevamente estamos al aire con nuestros oyentes transmitiendo desde la ciudad de Neiva, desde la Casa Grande del Crew, especialmente desde las oficinas del programa Vientos de Comunicación. Huachatau, Shukasach, Nasa, Hueshumasenupne, Hue, Ikoshualtasu, Vite, Mahisu, Kitanjina, Uhunekwena, Huachanaustau. Pues yo te acio na yo we cajillo na yo un se apatauna pichino sone que hay te que vite champso yo na us na jach cajillo buena usta yo na usta. Mi nombre es Luz Neida Campo, comunicadora NASA Vientos de Comunicación Crew, y me acompaña en este espacio el compañero Javier Tumbo, comunicador del programa Vientos de Comunicación. Bienvenidos y bienvenidas. Extendemos nuestro saludo de resistencia y armonía a toda la amable audiencia que están escuchando a lo largo y ancho del territorio del Huila, Colombia. Informaciones desde los territorios. Seguimos en modo Minga. El día martes 23 de julio del presente año, el CRIU y diferentes instituciones del gobierno nacional hicieron partícipe una reunión con las 30 autoridades de los 5 pueblos NASA, MISAC, Yanacuna, Pijaos y Embera Chamí en la ciudad de Neiva, Huila. Esto se desarrolló en el Salón de Gobernadores para seguir revisando lo político y lo reivindicativo de los acuerdos pactados en la Minga Suroccidente. Salón de Gobernadores, Gobernación del Huila, 23 de julio de 2019, 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. La reunión se inició con el delegado indígena Bernardino Mensa por parte del CRIU, quien da a conocer la agenda de trabajo en este espacio, la cual se puso en consideración de los asistentes y es aprobada. el desarrollo de la agenda, se dio inicio el acto de armonización por parte de las autoridades indígenas del CRIU. Tomó el uso de la palabra el presidente del Consejo Regional Indígena del Huila, Alberto Cerón, quien dio un saludo a los asistentes. Señaló que es importante saludar en nombre de los 5 pueblos indígenas que hacen parte del Consejo Regional Indígena del Huila, y manifestó que le preocupa el cumplimiento de los acuerdos pactados en la Minga Suroccidente y que se requiere avanzar con la concertación con las entidades del gobierno nacional en este espacio. Resaltó la necesidad de conocer los resultados de las mesas temáticas, en especial la respuesta frente a la propuesta del decreto que busca crear en la mesa para el CRIU. Se procedió a realizar la presentación de cada una de las delegaciones. Tomó el uso de la palabra por parte del Ministerio del Interior el doctor Manuel Aljure, director de Asuntos Indígenas, RUM y Minorías, quien dio un cordial saludo a los asistentes, especialmente a las autoridades indígenas que hacen parte del CRIU, a la delegación del Gobierno Nacional y Territorial, indicando un compromiso serio en cumplir y honrar los acuerdos que hicieron en Minga para todos los sectores y ejecutar el presupuesto pactado en esta organización indígena. Señaló que el objeto de la reunión fue desarrollar los acuerdos asumidos los días 28 de mayo y 26 de junio de 2019, y en ese sentido avanzar en las mesas de trabajo acordadas y aprobar los planes de trabajo 2019 y 2020. Luego se procedió a realizar la presentación de cada uno de los delegados por parte del Ministerio, delegados por parte del Gobierno Nacional, quienes nos acompañaron: el sector de Agricultura, ANT, Mini Ambiente, Mini Educación, Mini Salud, Mini TIC, Transporte, Mini Transporte, Consejerías de Mujer y Juventud y Cultura. Por otro lado, la vicepresidenta del CRIU, María Beatriz Vivas, señaló que es importante determinar el marco de la reunión del día, en el marco de la reunión, la ruta de trabajo para la vigencia 2019-2020. Resaltó que en el espacio técnico que se convocó el pasado 26 de junio, en el ejercicio de mesas temáticas, se avanzó con algunos sectores y se espera continuar en esta dinámica para contar con la aprobación de acuerdos que impacten positivamente a sus comunidades. Expresó que en las mesas se deben establecer los acuerdos en acciones y en términos presupuestales. Luego se procedió a conformar las comisiones y en este espacio se dio discusión en las líneas de acción y de trabajo para la vigencia 2019-2020. Estas comisiones luego fueron aprobadas en plenaria para concluir lo siguiente. Ya acuerdos generales, el Ministerio del Interior garantizó una reunión de alto nivel con el equipo político del CRIU para revisar la propuesta de decreto que busca crear la mesa para el CRIU y la posición de esta entidad que quedó consagrada en la presente acta. Para ello, Mini Interior garantizará el apoyo logístico que facilita el traslado y estadía de esta delegación política del CRIU. Como segundo momento, el Gobierno Nacional se compromete a remitir la información presupuestal de los compromisos pactados de cara al plan de trabajo 2019-2020 acordado en este espacio. Solicitudes finales: se estableció que se solicita al Ministerio del Interior avanzar con los estudios etnológicos de las comunidades Aluch, Queracar, Embera Tarqui y Embera Campo Alegre. Para lo anterior, por parte de las entidades del Gobierno Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, ANT, Ministerio de Transporte, SENA Regional Huila, DNP, MINITIC, Mini Ambiente, Ministerio de Salud, Consejería de Juventud, UNP y Gobernación del Huila. Y por parte del Consejo Regional Indígena del Huila, firma el presidente del CRIU, la vicepresidenta y un delegado oficial de las autoridades, Tata Henry Yalán. De igual manera, se da inicio en este año lectivo 2019 y continuidad el proceso de formación de la Escuela de Arte CRIU, proyectando muchos milenios más. El compañero Freddy conversó con el compañero Víctor Tintinago, quien es el coordinador de este proyecto Escuela de Arte, cómo va a ser este proceso de formación. Bueno, seguimos acompañando en diferentes espacios de acá de la organización Acá me encuentro con un compañero del pueblo Yanacona, quien viene hoy actualmente en la coordinación de la Escuela de Arte. Él nos va a explicar sobre el proceso que se va a realizar durante estos 5 meses. Primero, pues, compañero, bienvenido acá a los micrófonos de Viento de Comunicación, pues, un colectivo de comunicadores indígenas que contamos acá en la organización y también dentro de los territorios. ¿Me podría regalar su nombre, su apellido y el cargo que desempeña? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Tintinago Piamba. Hago parte de la etnia Yanacuna. Pues estoy acá en el proceso de acompañamiento de la Escuela de Arte Crío, que es un proceso que se ha venido gestando desde hace mucho tiempo. Venimos trabajando, o se viene trabajando, desde el año 2015, y hoy en día, pues, en el año 2019, las autoridades de los 5 pueblos filiales a la organización del Consejo Regional Indígena del Huila, pues, han depositado esta confianza para coordinar este importante proyecto que tiene que ver con el fortalecimiento cultural de los 5 pueblos que hacen parte, que es el pueblo Nasa, pueblo Misak, pueblo Yanacuna, pueblo Pijao y Embera. Y pues en ese proceso, pues, vamos a trabajar 5 líneas que son importantes, como por ejemplo los usos y costumbres, el fortalecimiento de las políticas culturales y políticas organizativas, está también música, el tema de la danza, tejido, artes, saberes ancestrales y los calendarios propios, que son los temas y las líneas específicas en las cuales se va a marcar esta etapa de acompañamiento en algunas comunidades filiales a la organización. Bueno, un trabajo muy importante, pues, que se ha venido desarrollando años anteriores, y pues que hoy en 2019, pues, nuevamente inicia la Escuela de Arte. Pues sabemos que también en este espacio, pues, van a hacer la participación activa de los compañeros de los territorios, ¿no? ¿Cómo va a ser la selección o ahí cómo es el proceso para que los muchachos o mayores, autores, para participar en este proceso de Escuela de Arte? Bueno, primero decir que Escuela de Arte tiene una proyección, digamos, a futuro, a convertirse en lo que las autoridades denominarán la Universidad Indígena de los Pueblos Indígenas del Huila. Segundo, comentarles que todo el proceso de selección que se ha venido haciendo ha sido concertado con las autoridades, donde se ha determinado un número de participantes. En el pueblo Nasa estarán participando 42 inscritos, pueblo Misak estarán participando 16, pueblo Yanacona 24, pueblo Embera 13 y pueblo Pijao 13. Estos compañeros los seleccionan las autoridades a través de sus diferentes conductos regulares que tienen al interior de sus comunidades, los certifican y hacen llegar, digamos, estos procesos a la escuela y al Consejo Regional Indígena del Crío para poderlos subir a la plataforma, y ya estos serán prácticamente los que entrarían en este proceso, sí, que entrarían en un proceso de formación para convertirse en gestores culturales de los pueblos indígenas del departamento del Huila. Bueno, compañero, un sueño muy grande que han trazado las mayores autoridades, ¿no? Pues en un futuro crear una universidad para el Consejo Regional Indígena del Huila, pues también es un proceso muy grande que, pues, debemos analizar y trabajar desde la base, ¿no? Y bueno, ¿cómo va a ser la metodología o cómo van a ser los encuentros, o ya tiene una agenda ya hecha, o apenas están trabajando para que también la comunidad, pues, esté pendiente de estos procesos? Bueno, nosotros hemos partido de algunas iniciativas que ya se venían trabajando. Hay que reconocer el trabajo de aquellos que estuvieron anteriormente, como el compañero Inocencio Ramos, que ha sido uno de los que empezó con este proceso. Seguidamente también el compañero Giovanni, que también ha estado dentro de todos estos trabajos organizando. Ya cuando llegamos acá, pues, encontramos todo un proceso de investigación, de líneas, de algunos procesos ya caracterizados, y partimos ya nosotros ya en el tema de ya querer contextualizar y estructurar ya partiendo del fortalecimiento de los saberes ancestrales en ese sentido. Ahora, lo que queremos prácticamente es establecer tres escuelas de formación con un solo contenido de formación, teniendo en cuenta la cosmovisión de cada pueblo. A la misma vez también ya están seleccionadas esas tres comunidades, se van a hacer unos proyectos, unos centros pilotos donde estarán funcionando, que pues ya según las autoridades nos han dicho que uno va a ser el resguardo de Tálaga y se estará intercambiando posiblemente con el resguardo de Potrerito, ¿sí? El otro es en el caso del pueblo Nasa, y en el otro es el caso del pueblo Misak, que tenemos la propuesta de llegar al resguardo de la Reforma, ubicado en la Plata Huila, en la inspección de Belén. También tenemos en el caso del pueblo Yanacona, el resguardo de Yacuas, ubicado en la zona del sur del Huila, caso que ya tendríamos definido dónde funcionarían este proceso. También, digamos, dentro de ese tema metodológico, pues hay tres orientadores que son, digamos, duchos en la materia de poder hablar desde el concepto de cultura, el concepto de música, el concepto de danza, el concepto de saberes ancestrales, el concepto de calendarios propios, pero además de eso, pues nos llevan y nos sumergen en un proceso de formación, de vivencias prácticas que nos encaminan a llegar a los territorios, nos encaminan a llegar a los sitios sagrados y nos encaminan a compartir con la comunidad a través de las diferentes experiencias y vivencias culturales que hay al interior de las comunidades. Bueno, un trabajo muy importante pues que van a desarrollar en los territorios, ¿no? Y pues últimamente un mensaje de invitación a todas las autoridades, a todo el personal que pues escucha en los territorios donde alcanzamos donde alcance esta informativa. Entonces, una invitación para que estén muy pendientes a este proceso. Bueno, primero que todo, pues contarles también que las autoridades, las 31 autoridades del Consejo Regional Indígena del Huila, son muy conocedoras de este proceso, lo avalaron, tenemos vía libre para hacer este proyecto tan importante. Como les decía anteriormente, el reto es llegar a convertirnos en universidad indígena. Empezamos con los procesos de formación o las escuelas de formación, pero a futuro queremos establecer diplomados, licenciaturas y todos los procesos de formación. También decirles que ahora en adelante todo lo que se compete a formación de todos los programas pues va a ser también integrado dentro de la Escuela de Arte para darle forma ya como un espacio de formación. Invitarle a todas las autoridades a que apoyen a los jóvenes, a que participen de este proceso, invitarles también a las autoridades mismas a participar, a matricularse en este escenario, a los maestros y a todos los sabedores ancestrales que se encuentran en las comunidades, para que de acuerdo a la población distribuida por participantes, en el caso de, decíamos por ejemplo, Pueblo Nasa, 42 se dividen entre 14 comunidades, de acuerdo a esa población pues tengamos la posibilidad de participar, animarlos a todos. Escuela de Arte es un camino que contribuye al fortalecimiento del plan de vida cultural del Consejo Regional Indígena del Crío. De igual manera, la Minga Regional Huila Crío logró un acuerdo de un proyecto con ICBF Territorios Étnicos para las tres comunidades indígenas que son filiales a la organización. En este recorrido habló la compañera Zoraida Pete, que ella es la coordinadora de este proyecto. Escuchemos. Bueno, seguimos informando a la comunidad, a los territorios que escuchan diferentes medios, los diferentes resguardos y cabildos que se analiza este informativo del Consejo Regional del Huila Crío. Me encuentro con una compañera Nasa, que es encargado de trabajar en el tema de los territorios étnicos con bienestar. Compañera, regale su nombre, su apellido, cargo que desempeña y pues de qué pueblo viene. Mi nombre es Araida Petechaca, pues soy del pueblo Nasa. Actualmente pues voy a coordinar un programa en coordinación con el CRIU y el ICBG del departamento del Huila para trabajar en temas de territorios étnicos con bienestar en las comunidades de los municipios de Tello, de Campo Alegre y Tarque, con los dos pueblos que son Emberas y Nasa. Bueno, compañera, para que nos comente cuál es el objetivo central, cómo se va a trabajar, cuál es la medida metodología y pues como dicen algunos, ¿no? Bueno, eso cómo se come y por qué se va a realizar eso de territorios étnicos con bienestar. Bueno, se va a trabajar directamente pues en los territorios, porque a raíz de las mingas que se han tenido, pues han sido compromisos que se han firmado mediante los diferentes acuerdos que han quedado a nivel departamental y nacional. Entonces el ICBF, en cumplimiento de ello, pues entonces ha querido seguir fortaleciendo los procesos dentro de los territorios, ¿no? Entonces territorios étnicos llega directamente a los territorios indígenas, hacer acompañamiento a las familias indígenas en diferentes espacios, pues ya sean productivos o capacitaciones familiares, orientación a las familias en el fortalecimiento de la identidad propia y de nuestras culturas de los diferentes pueblos. ¿Cuándo se inicia y cómo van a ser las reuniones? ¿Van a ser territorio por territorio o va a haber un centro donde toda la gente tiene que llegar? ¿O cómo va a ser el trabajo? El trabajo va a ser en los territorios directamente. Vamos a hacer acompañamiento a las comunidades. Son tres comunidades beneficiarias: en Tarqui, pues el pueblo Embera, la comunidad de ahí, a 17 familias, y en Campo Alegre vamos a trabajar con otro grupo del pueblo Embera también, del cual pues también van a ser beneficiarios de este proyecto. En Tello vamos a trabajar con 20 familias, del cual pues son todas de la comunidad Aluch. Entonces ahí vamos a estar haciendo acompañamiento, pero pues directamente a los territorios. Bueno, por último, ¿cuál sería el mensaje o la invitación pues a las comunidades beneficiarias? Porque también ellos deben estar pendientes en esos espacios de las reuniones. ¿Cuál sería la invitación y el mensaje? Pues la invitación es que participen activamente de los diferentes encuentros que vamos a hacer. Pues no son mucho las actividades, pero pues van a ser de gran resultados, porque necesitamos hacer acompañamiento directo desde la organización y seguir fortaleciendo a las mismas familias en procesos productivos, en procesos de familias. Entonces es importante que ellos participen activamente desde el más pequeño hasta el más mayor abuelo que haya en los territorios. Entonces son proyectos que llegan a nuestros territorios y hay que aprovecharlos y pues también seguir fortaleciendo las vivencias propias dentro de nuestros territorios. Gracias a estas luchas y resistencias indígenas en el departamento del Huila, también hemos adquirido las políticas públicas para los pueblos indígenas del departamento del Huila. Para ello conversamos con el abogado José Luis Pastrana cómo se está adelantando a esta construcción. Me encuentro acá en la organización del Consejo Regional Indígena del Huila, pues actualmente desde la minga que hemos venido desarrollando, pues donde en el marco de la minga se ganan unos recursos para el trabajo de las políticas públicas. Compañero, su nombre y el cargo, y nos explica, bueno, qué es eso de la política pública y cómo se va a desarrollar en las comunidades y en cuántos pueblos. Mi nombre es José Luis Pastrana, trabajo como enlace entre la gobernación y las comunidades indígenas del Huila. Dentro del plan de desarrollo del gobierno departamental está la creación de una política pública, y esa creación de esa política pública indígena se ha fortalecido en términos presupuestales y en términos organizativos a través de las diferentes mingas que se han realizado. De esa manera que es, por un lado, un compromiso de las entidades, pero también un logro del movimiento indígena a través de su movilización, para que el compromiso no sea simplemente una meta del plan de desarrollo, sino que tenga toda la eficiencia y tenga todo el impacto real en términos de financiación, para que no sea simplemente un compromiso, sino la posibilidad de hacer algo serio y estructurado de las comunidades indígenas. Entonces, la política pública es, además de una meta del plan de desarrollo del gobierno departamental, es una necesidad fundamental de las comunidades indígenas para definir una agenda política de interlocución, de trabajo, de relacionamiento con el gobierno departamental, incluso con el gobierno nacional y con los gobiernos municipales, en la idea de materializar derechos. Sabemos que los derechos están allí, que son reconocidos constitucionalmente, pero muchas veces ya en el camino de la ejecución, en el camino de las realizaciones, en el camino de las responsabilidades, muchas veces se pierde por no saber a quién es el que le corresponde, por no saber cuál es el funcionario que tiene que ir a llevar la carta, por no saber cuáles son las cosas concretas del proceso de construcción de política pública. Entonces, lo que buscamos con esto de alguna manera es ordenar todos los componentes sociales, administrativos, políticos, económicos, jurídicos, en función de un documento orientador que vincule a la administración pública, a la sociedad y también a las comunidades indígenas en un propósito común que es la materialización de estos derechos. Es una mirada al pasado porque se trata de alguna manera consolidar, compendiar todo lo que se ha hecho, todas las luchas, las mingas, las reivindicaciones, las diferentes agendas que se han presentado desde el movimiento indígena, y armar un cuerpo armónico de política pública que recoja todos esos elementos de protección en términos de salud, de educación, de autonomías, de protección del territorio, de gobernanza. Entonces la idea es que se pueda organizar un documento que oriente, que logre definir unos ejes estratégicos, unas líneas de acción y unas acciones concretas que sirvan como derrotero para los planes de desarrollo que se tienen que construir el próximo año con las nuevas administraciones municipales y departamentales, y poder tener de alguna manera un documento de referencia que sea aprobado, legitimado por la Asamblea Departamental este año, y que podamos trabajar de una manera armónica todo lo que se viene y todo lo que se tiene que hacer. Entonces la política pública es la posibilidad de organizar la información, es la posibilidad de que todos nos pongamos de acuerdo en un propósito de garantía de derechos para comunidades indígenas. Sabemos que pues esta política pública pues también sale de las ayudas de las mismas autoridades, y en este espacio pues para que nos haga una invitación las autoridades de los territorios, que en qué área, en qué momento deben aportar, o por ejemplo hay requisitos que usted tiene, si hay que entregar la resolución de los planes de vida, para que haga conocer un mensaje para ahí. Okay, este es un logro del movimiento indígena departamental. Si está en el plan de desarrollo es porque las comunidades indígenas se lo han luchado. Actualmente la política pública tiene un elemento jurídico, técnico, que estamos apoyando, que estamos impulsando. Sin embargo, la política pública tiene fundamentalmente una necesidad de incluir el enfoque diferencial y el enfoque étnico, y en ese sentido la técnica no es suficiente. Es necesario que las comunidades indígenas en cabeza de sus autoridades se vinculen, participen, enriquezcan el documento, le den todo el componente del derecho propio y de las particularidades de las comunidades. En ese sentido no basta con que quede bien escrito, que quede bien redactado, sino que tiene que tener todo el tema identitario, todo el tema propio, que es muy importante allí la participación. Entonces importante tener en cuenta que se van a realizar unas visitas a cada una de las comunidades, se va a llevar un documento base, ese documento base tiene que ser discutido, tiene que ser ampliado, tiene que ser complementado con una serie de informaciones que nos van a permitir fortalecer la redacción del documento. Es muy importante que allí se incluyan las problemáticas, las valoraciones, que se incluyan los diagnósticos, que se incluyan las soluciones, y que se alimente el documento que se va a construir. Esa visita se va a realizar a lo largo de todo el departamento. Se van a visitar 36 comunidades, todas ellas deben estar muy atentas a esa visita, y al final se va a realizar un evento final de socialización y de última revisión del documento, que se entregará posteriormente a la Asamblea Departamental para su aprobación. Lo que requiere entonces no solamente la participación en territorio, sino la participación en un evento final, y además todo el trabajo que se tiene que hacer luego ante la Asamblea Departamental para que la Asamblea lo apruebe, porque no basta con que las comunidades indígenas la redacten, sino que ahí se tiene que dar un nuevo proceso de lucha, de acercamiento, para que los diputados la acepten y no la rechacen por conveniente o por cualquier otra razón. Entonces, reconocer que la rectoría, la dirección de este espacio lo tiene las autoridades, en este caso también la directiva del Consejo Regional Indígena, es quienes coordinan esta política, son quienes adelantan todo el liderazgo frente a ella. Actualmente, desde los profesionales estamos dando un apoyo técnico para que esto quede incluido desde una perspectiva técnica y administrativa, resaltando que siempre el liderazgo y última palabra lo tienen las autoridades y las comunidades indígenas en cada uno de sus territorios. Decirles que ya está acercando las próximas elecciones electorales, aspiración de concejales, alcaldías municipales, asambleas departamentales y gobernación departamental. El CRIO respaldó a nombre de las 30 autoridades y el MAIS, Movimiento Alternativo Indígena Social, se hicieron una coalición de la gobernación departamental con el profesor Luis Enrique Duzán. Dialogamos con el presidente ejecutivo departamental MAIS, con el compañero Víctor Tintinago, cómo están haciendo acuerdos para estas próximas elecciones. Bueno, seguimos en este proceso de trabajo. Acá pues vamos a hablar un poco sobre el tema del político electoral, también es un derecho pues, que tenemos los pueblos indígenas de participar en diferentes espacios como son hoy pues actualmente que es el consejo municipal, la alcaldía municipal, pues actualmente en la gobernación. Pues me encuentro con el presidente regional de Maíz, compañero, para que nos haga conocer cómo va el proceso del tema electoral. Igual usted está nombrado por las autoridades tradicionales de Calcriú. Actualmente pues ya han hecho varios acuerdos, pues ya se conoció por diferentes medios pues el tema de en la gobernación del Huila, ¿no? con el señor Enrique Usano. Y también pues para que nos comente pues cómo va en qué municipios pues han avalado el tema de maíz, pues qué candidatos indígenas hay en los municipios en tema de concejales y alcaldes. Entonces, para que nos comente en esa parte pues si actualmente cómo está el proceso. Y compañero, bueno, en ese sentido pues hemos llegado a este escenario gracias, como tú lo decías, a la intención de las autoridades en confiar, digamos, la posibilidad de poder liderar este proceso. Ahí están todas las autoridades del Consejo Regional Indígena del CRIU. El tema de maíz, pues, es un tema nuevo en el departamento del Huila. Lo encontramos con algunas pequeñas dificultades, algunas situaciones internas, pero hemos ido trabajando de la mano con el equipo, con todos los que hacen parte del comité departamental, y hemos logrado consolidar ya algunas situaciones. Están así que, por ejemplo, tenemos 12 alcaldías directas avaladas por el tema de maíz, por el partido Maíz, y tenemos alrededor de 14 alcaldías coavaladas por el tema han pedido coaval en el tema de lo que tiene que ver con el partido Maíz. Y en la mayoría de los municipios tenemos listas al consejo municipal, donde las listas son prácticamente íntegras con el tema de maíz. De igual manera también de contarles que hay listas al consejo también en coalición, van integradas también con el tema de Colombia Humana UP, Verde, ASI, también en ese sentido pues hemos logrado llegar a muchas conversaciones. La idea de este proceso es que podamos afianzar la política desde un nuevo concepto, desde una nueva proyección y perspectiva, en el sentido de que tenemos que salir de esa vieja forma de hacer política tradicional y dedicarnos a sembrar maíz como los mismos principios lo enmarcan en sus fundamentos de los estatutos, que es el de llegarle a la gente social, que es el de llegarle a los gremios, convocar a los arroceros, a los camioneros, convocar también a todos los grupos organizados, que también es trabajar bastante por el tema de la no intervención minera, que de alguna forma desestabiliza la vida humana, como lo que tiene que ver con el fracking, la no implementación de las represas y de no más represas en el departamento del Huila, la protección del medio ambiente, la defensa territorial, el reconocimiento de los planes de vida de los pueblos indígenas para el departamento del Huila, el sostenimiento de las ganancias o de los acuerdos pactados a través de la parte del acuerdo Minga, de la Minga que se hizo en el año 2019. Y también trabajar por los sectores desprotegidos, la atención del adulto mayor, la atención también de los sectores desprotegidos y vulnerados que nunca tienen atención, la defensa del agro, todo lo que corresponde a la defensa de la vida y, por qué no decirlo, defender la paz también, que es algo muy importante, y defender a los líderes que hoy en día también han sido muy golpeados por todos estos temas de sistemáticos de violencia que de alguna manera han ido llegando a los territorios y que no permiten a veces visibilizar todo ese proceso. Esos son los fundamentos de Maíz. Los hemos aplicado en la mayoría de los municipios donde se han creado los comités municipales para asignar los avales a los diferentes candidatos. En ese sentido hemos sido muy claros de que se deben respetar los principios para poder también llegar a esos escenarios. Segundo, En el tema departamental, pues por decisión de las autoridades tradicionales, han decidido dar la directriz de apoyar al doctor Luis Enrique Duzán, porque pues en primera medida tenemos que decir que fue el único que formalizó la intención de querer trabajar con maíz. Seguimos haciendo algunos acercamientos y se dio el 18 de julio la posibilidad de sentarnos en las instalaciones del Consejo Regional Indígena del Huila para trabajar y pactar a través de acuerdos firmados 17 puntos, que entre ellos están varios de los que les he comentado y otros que también recogen el tema social de la parte que corresponde a maíz. Y firmados esos acuerdos, pues hemos decidido acompañar por orden y decisión de las autoridades y esperamos lograr un buen objetivo en el tema político. A nivel de asamblea departamental, pues también presentamos una lista muy consolidada con buenos candidatos que tienen las situaciones bastante claras en lo que corresponde a todos los principios de la plataforma que se establecen en los estatutos de maíz, y tenemos ahí una coalición entre Maíz, Colombia Humana UP y Polo, una lista bastante fuerte, y estamos participando en esa lista con 3 candidatos a la Asamblea Departamental por Maíz, entre ellos pues nuestro candidato fuerte, pues el señor y mayor Jesús Antonio Tombé, que ha sido designado por todas las autoridades para que sea elegido dentro de la Duma Departamental. Bueno, un trabajo muy importante pues que estás realizando pues en el marco de nuestro movimiento que es Maíz, ¿no? Pues hacer como una invitación pues a las autoridades, también a los que escuchen este medio, para estar muy pendiente en fecha de las votaciones, ¿no? Porque muchas veces pues hablamos, pero en realidad pues en hora de votación pues mucha gente no sale, ¿no? Pues desde la presidencia regional, pues para que haga una invitación a la gente para participar y también trabajar pues con la gente, con candidatos alternativos, ¿no? Porque muchas veces pues como usted decía, pues tenemos esa política anterior, que pues siempre votamos al que da una plata, al que da un bulto de cemento, sino pues buscar un candidatos pues alternativos que defiendan nuestros derechos, más que todo nuestros derechos, nuestra madre tierra, porque pues un indígena, un campesino, pues todos dependemos de la tierra. Entonces una invitación a eso. Sí, muy importante lo que tú estás diciendo. Primero, pues este es un medio muy importante, vientos de comunicación, hay que darle también ese realce por permitir visibilizar procesos como estos. Los escenarios políticos no deben alejarnos, digamos, para conocer todo el panorama, inclusive nacional e internacional, de cómo realmente funciona la política. Decirles a todos que el movimiento indígena tiene una gran apuesta, el Consejo Regional Indígena tiene una gran apuesta a través de Maíz, tiene sus representatividades, y también pues invitarlos a todas las autoridades y a la comunidad en general a que se ha asumido un compromiso, pues también hacerle, como se dice, imagen al valor de la palabra, porque sabemos que cuando se postula a una persona, pues si la persona gana nos hace quedar bien a todos, pero si pierde también pues no solamente pierde el candidato, sino que pierde el movimiento indígena. Y hemos hecho una gran reflexión. Hemos dicho que en el marco de la Minga 2019, el movimiento indígena del Huila se movilizó hacia el sitio Pescador y logró realmente unas negociaciones políticas para poder definir algunos temas que se han pactado, y tenemos una muy buena imagen a nivel del departamento del Huila, en el sentido de que nos han considerado que como pueblos podemos realmente hacer nuestras vías de hecho, pero también aplicarlos a través de la negociación política, que nos permite también evitarnos muchas cosas, muchos enfrentamientos y afectaciones a las comunidades y a nuestros comuneros. Pero también hemos hecho una reflexión, y es que si somos buenos para eso, también debemos ser buenos para demostrar que en el tema del proceso político electoral también podemos hacer una minga y podemos mostrar unos muy buenos resultados como autoridades y como pueblos indígenas en general. Informaciones nacionales. Siguen en nuestras comunidades indígenas la sistemática asesinatos a los comuneros, líderes sociales que defienden, luchan y resisten por el territorio. Desde el Consejo Regional Indígena del Huila, conmoción por violación y asesinato de la niña indígena del pueblo Aguá en Nariño. Resguardo indígena Aguá del Sande 2019, una sola voz, un solo pensamiento por el progreso de nuestro resguardo, municipio de Santa Cruz y Ricaurte. Pronunciamiento: con mucho dolor e indignación debemos informar del homicidio de Karen Andrea Bernal García, pequeña indígena de nuestra comunidad Aguá del Sande, en hechos ocurridos en la vereda Andalucía del municipio de Samaniego el día 23 de julio del presente año. Informamos que desde el Cabildo Indígena del Pueblo Aguá del Sande, desde la adopción de nuestro Reglamento Interno de Justicia, hemos investigado y condenado de manera ejemplar todos los delitos como agresión sexual, homicidios y violación de derechos, de tal manera que hemos protegido de manera prioritaria los derechos de los más vulnerables, como lo son los niños y las niñas. No vamos a dejar impune el homicidio de Karen Andrea, de tal manera que hemos activado un proceso de investigación en cabeza del gobernador, la corporación y nuestra guardia indígena. También hemos solicitado el acompañamiento de las entidades y organizaciones que firman el presente pronunciamiento para hacer un equipo interdisciplinario que apoye nuestro proceso de investigación y sanción. De igual manera, solicitamos el acompañamiento interinstitucional para que logremos resolver la investigación y poder sancionar con la pena más alta a los victimarios de Karen Andrea. En ese sentido, solicitamos de la justicia ordinaria como la Fiscalía, CTI y Defensoría del Pueblo que organicemos una comisión conjunta de investigación y calificación del delito que permita esclarecer los sucesos y encontrar los culpables. Finalmente, llamamos a la solidaridad con la familia de Karen y con los niños y niñas de Sande, a quienes tenemos el deber ancestral, constitucional y ético de siempre proteger. No podemos dejar que esta muerte quede impune. Nuestro territorio es un ser vivo y nos merecemos siempre el buen vivir. Firma la oficina de la Corporación Indígena Aguá el Sande el día 24 de julio de 2019, el gobernador indígena del pueblo Aguá Sande, Ramiro Torres, gobernador indígena del pueblo Pasto Huachavés, Miguel Álvaro Cuestas, gobernador del pueblo Pasto, La Montaña, Samaniego, Luis Cadena, alcalde municipal Santa Cruz, Alirio Zambrano, Instituto Sur, Alexander, Harold Montufar Andrade. A continuación, el espíritu del viento mensajero. Guayín, Cris Tevi y la autoridad indígena Piscuetafiu, Ville Taibe, País Cauca, abre la gran convocatoria para el proceso de formación derecho propio intercultural. Convocatoria para el proceso de formación en derecho propio intercultural. La Universidad Indígena Intercultural Guayín del Cris Tevi y la autoridad indígena Piscuetafiu abre convocatoria para el proceso de formación en derecho propio intercultural. Formación de la convocatoria. El proceso de formación en derecho propio intercultural en la Guayín, con y desde las comunidades de los diferentes pueblos indígenas, su fin es fortalecer el conocimiento y ejercicio del derecho propio en el dinamizador estudiante y la comunidad, y a la vez aportar a la configuración de una nación intercultural potencializando las diferentes sistemas jurídicas y de gobierno propio que milenariamente poseen nuestros pueblos y que tienen como fundamento la palabra o la ley de origen. El proceso de formación en derecho propio e intercultural cuenta con amplio sustento en disposiciones jurídicas del nivel nacional e internacional que reconocen el conjunto de los derechos que corresponden a los pueblos indígenas y en particular el correspondiente al ejercicio de gobierno propio y la jurisdicción especial indígena. Objetivo general: formar profesionales en derecho propio intercultural con identidad jurídica, conciencia política organizativa, capacidad de investigación y actitud positiva para la administración del territorio en diálogo con otros sistemas. La metodología de este proceso de formación se realizará a partir de tres momentos. Primero, encuentros pedagógicos o momentos presenciales. Segundo, la autoformación o espacios de aprendizaje autónomo. Y tercero, práctica comunitario, CRISAC, que son procesos de investigación y práctica en contexto. Esta formación como título será otorgada como profesional en derecho propio interculturalidad con modalidad de superespecialidad compartida intensiva, una duración de 5 años. Los estudiantes dinamizadores serán 40. El lugar donde se dará inicio a este proceso de formación será en el resguardo indígena de Piscuetafiu, en Villa Itaibe, con un total de créditos de 164 y 7.728 horas de presenciales. Requisitos para el proceso de inscripción: 1. Acta de compromiso comunitario, firma por la autoridad territorial de origen y el aspirante, mínimo 4 firmas de la directiva. 2. Diploma de título de bachiller. 3. Copia de las pruebas ICFES. 4. Diligenciar el formulario de inscripción Huayn Creek. 5. Copia del documento de identidad al 150%, cédula, tarjeta, cédula extranjera o pasaporte de nacionalidad. 6. Copia del certificado de afiliación al sistema de salud. 7. Una fotografía 3x4. 8. Recibo de pago de la cancelación de inscripción al introductorio. 9. Para personal no indígena, presentar el acta de compromiso emitida para la organización social, la institución que lo acredite, o demostrar experiencia de trabajo social. De lo contrario, deberá firmar un compromiso comunitario con el Consejo Regional Indígena del Cauca. Procesos de inscripción, convocatoria y preinscripción, ampliación hasta el 5 de agosto de 2019, publicación del listado de admitidos 6 al 7 de agosto de 2019, inscripción y pago para el introductorio 8 al 14 de agosto de 2019, inicio del introductorio 6 al 21 de septiembre de 2019, primer encuentro pedagógico introductorio. Los costos de este programa: valor del introductorio 265 mil pesos, valor del ciclo, que son un año, 530 mil pesos, con derecho a pago en cuotas. Mayores informes al 311-259-2085, 314-382-1405, 301-702-6655. Huayn Creek. Bueno, familia Vientos, hemos llegado a la parte final de esta emisión. En modo Minga nos despedimos de nuestra audiencia. Esperamos volvernos a escuchar muy pronto. Hasta guachatao na wech. Handa pic no seguro que na hora step catch patu no se guatio. Kuska dikin. Kuna un kuaki yuwa kue. Tusa panu se un kahicha ni kuech. Yet se picas dikin panu se egun. Agradecimientos especiales a los compañeros comunicadores indígenas que nos han reportado y nos siguen acompañando desde sus territorios. Agradecemos al coordinador general Programa Vientos de Comunicación, Freddy Ricardo Usnas, al compañero Javier Tumbo, comunicador NASA, que ha estado acompañando en estos diferentes procesos, haciendo comunicación propia, contando muchas historias y procesos desde Vientos de Comunicación. Chukaisach, huecha, tau, machu, huasenusi, cuena, na, ente, cajillo, nauso, tau, shu, shu, cuachaba, tio, spiji, tau, shambu, nusia, y cuach, champs, tutesau, shki, cajillo, wahipte, yo, chach, aisu, shu, cuachaba, cachun de nauso, tau atio quech kiwekwes mina una uso na quech wecha wecha tau quech na wecha yuwejo jibon tau ujion tau nuestra voz la voz de la madre tierra. Esta es una producción. Programa Vientos de Comunicación. La palabra no se detiene.